Hace unas semanas yo comencé una serie de enseñanzas que tienen como objetivo llevarnos de la mano a través de la Biblia para darnos una idea completa de la revelación de Dios. Empezamos una serie que yo he titulado Héroes y nos va a permitir conocer algunos de los personajes del Antiguo Testamento que Dios usó para dejarnos un legado espiritual. En la última entrega de esta serie conocimos la historia de Job, héroe de la paciencia. El día de hoy vamos a conocer la historia de Abraham y su hijo Isaac, y yo los titulé Los Héroes de la Fe. Busque su Biblia, el libro de Génesis, por favor. Y mientras buscan Génesis capítulo 22, que va a ser el pasaje base, yo les voy a dar un repaso de quién fue Abraham. La Biblia nos dice, en el capítulo 11, se nos registra la genealogía desde Sem hasta Abraham. Para los que no recuerdan, Sem fue uno de los tres hijos de Noé. Cuando Noé y sus hijos llegan al lugar donde el arca se estabiliza, finalmente salen del arca y ellos se distribuyen con sus esposas, cada uno en una dirección diferente. Y Sem, el hijo de Noé, al que Noé había bendecido, como leímos ahí en el último pasaje que habla de la vida de Noé en Génesis capítulo 9, vimos que Noé pronuncia una bendición sobre Sem. Y una vez que llegamos al capítulo 11, se nos presenta la genealogía a partir del versículo 10 del capítulo 11, que nos habla de los descendientes de Sem. Y esa genealogía termina mencionando a Abraham, porque el autor de esta escritura quiere que nosotros sepamos que Abraham es descendiente de Sem y sigue ese linaje de fe que recibió Sem de su padre Noé. Este hombre llamado Abraham vivió en una ciudad llamada Ur, que en aquel tiempo se conocía la región de Caldea, lo que hoy en día se conoce como el país de Kuwait. Dios le llama a Abraham y le dice que salga de su tierra. De esto se nos menciona en Génesis capítulo 12. Antes de eso, se nos dice que este Abraham era un hombre casado con una mujer llamada Saraí. Dice por ahí, Abraham y Nacor, su hermano, tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Saraí, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Se nos dice en el siguiente versículo que Saraí, la esposa de Abraham, era estéril. Pero Saraí era estéril, no tenía hijo. No tenía hijo. Entonces, se nos dice de este Abraham, descendiente de Sem, aunque él venía de un linaje que había conocido al Señor, las Escrituras nos dicen en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 2, que Abraham era un idólatra. Abraham adoraba dioses paganos. Dice ahí Josué, haciendo un registro en su libro, dice que Josué dijo a todo el pueblo: así dice el Señor Dios de Israel, al otro lado del río habitaban antiguamente los padres de ustedes, es decir, Taré, padre de Abraham, de Nacor, y servían a otros dioses. Abraham era un idólatra hasta el día en que Dios le habló. Y se nos dice en Génesis capítulo 12 que un día Dios le habla a Abraham y le dice: Abraham, sal. El Señor le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Este era llamado difícil de obedecer. ¿Sería fácil para usted obedecer la voz de alguien desconocido, invisible, que le dice: deja todo lo que tienes, deja tu ciudad y emigra? Y usted preguntaría: ¿a dónde? ¿Verdad? Emigra, ¿a dónde? Y usted dice: usted salga, cuando llegue yo le digo. Tú dices, así no funcionan las cosas. Y Abraham obedeció la voz de Dios. Dice el versículo 4 del mismo capítulo: entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. Miren si no era un hombre de fe. Y Lot, quien era su sobrino, Abraham tuvo dos hermanos y uno de sus hermanos falleció tempranamente y dejó huérfano a su hijo. Así que el hijo de su hermano, llamado Lot, vino a ser parte de la familia de Abraham, porque Abraham no podía tener hijos. Así que Lot se une a Abraham y salen en el peregrinaje junto con Abraham. Abraham tenía, ¿qué edad tenía? Dice Génesis 12, 4, 75 años. ¿Y tú te crees viejo? Entonces, todavía Dios puede hacer algo contigo. Todavía Dios puede hacer algo con la gente que tiene más de 70 años. No tenemos muchos quizás aquí que tienen más de 70 años, pero apenas tenía 75 años cuando Dios llama a Abraham. Le dice: sal, y Abraham obedece. Abraham sale y entonces Dios celebra un pacto con Abraham. En la Biblia vemos cómo Dios hace muchos pactos con diferentes personas en diferentes momentos. Y Abraham oye de Dios que Dios se compromete con él a bendecirlo. Observen el pacto que Dios hizo con Abraham en los versículos 2 y 3 de Génesis 12. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Dios le promete hacer una nación de él. Adelantándonos en la historia, Abraham va a ser el padre de toda la nación judía. Él es el padre de todos los israelitas. Esa es la nación que Dios va a formar de Abraham. Promete una nación grande y bendecirlo, dice, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hoy usted recibe la bendición que Dios le hizo a Abraham en cumplimiento por medio de nuestro Señor Jesucristo, dicen las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento. Pero Dios hace este pacto con Abraham y después en los años subsiguientes Dios viene ratificando este pacto que hace con Abraham y aún aumentándolo. En el capítulo siguiente, en Génesis 13, Dios vuelve a hablarle a Abraham justo cuando su sobrino Lot se separa de él. Y Dios le ratifica en Génesis 13, por ahí lo tenemos, versículos 14 al 16, y le dice Dios a Abraham, te voy a engrandecer y le va a dar un territorio, no sé si lo tenemos por ahí. No solo Dios le va a dar una nación, una descendencia, sino que Dios le va a dar un territorio, la tierra. Le dice, voltea al norte, al sur, al este y al oeste, y todo lo que tus ojos alcanzan a ver es tuyo. Recorre la tierra, písala, porque los pies, donde pones tus pies, esa es la tierra que yo te había prometido. Ya había llegado Abraham desde Ur de los Caldeos allá hasta la tierra que Dios le había prometido darle. Y una vez más Dios ratifica su pacto con Abraham en el capítulo 15 de Génesis. Y ahí Dios le vuelve a decir que va a tener una gran descendencia. Y lo llevó afuera, dice que Abraham estaba un día en su tienda y escuchó a Dios que le habló y Abraham sale de la tienda. Y ahí afuera le dice, mira el cielo y cuenta las estrellas. ¿Alguna vez han hecho ese ejercicio? ¿Lo intentaron? Especialmente cuando éramos niños, ¿no? Tratábamos de contar las estrellas hasta que perdíamos la cuenta, ¿no? Hasta había un mal chiste infantil que decía, ¿cuántas estrellas hay? 50. ¿De veras 50? Y uno se pone a contarla y dice, no, ya perdí la cuenta. Te dije que 50, 50. Bueno, Abraham le dice, mira las estrellas, si te es posible contarlas, y le dijo, así será tu descendencia. Y aquí es donde se nos dice, por primera vez en la historia de la Biblia, que Abraham, al creerle al Señor, le fue contado por justicia. Abraham es conocido en la Biblia como el padre de la fe, porque por haber creído a la promesa de Dios, Dios le acredita esa fe como justo. No es que Abraham fuera justo. Si usted lee la vida de Abraham, de la cual se nos relata en los capítulos 12 hasta el 24 de Génesis, se van a dar cuenta que Abraham tuvo muchos fallos. Pero aún así, era un hombre que fue creciendo en su fe. Y por la fe que tuvo en Dios, le fue atribuido, acreditado, justicia. Como dice allí. Pero pasado el tiempo, Dios no solo empezó a cumplir las promesas de su pacto, lo cual quedó evidente cuando Abraham empieza a ver que sus ganados crecen. Llegó a crecer tanto el ganado de Abraham junto con el ganado de su sobrino Lot que hubo conflicto entre ellos. Y en Génesis 13 se nos dijo que llega el momento en que deciden separarse Abraham y Lot. Y Lot se separa de su tío y decide irse a un lugar donde se veía muy fecunda la tierra, y como le era conveniente a su ganado, pues se fue para allá a los lugares de pastizales, pero resulta que el lugar que escogió irse era el lugar donde estaban Sodoma y Gomorra. Y ustedes escucharon una historia muy bonita la semana pasada, donde pudieron darse cuenta que por conveniencia este hombre terminó perdiéndolo casi todo. Una conveniencia temporal. Así que así se separan Abraham y Lot. Pasaron 25 años, bueno, 24. En Génesis 17, al llegar a Génesis 17, se nos dice que Abraham ya tenía 99 años. 99 años. Ahí sí ya le ganó a todos los que estamos aquí. Yo no sé qué edad tienes tú, pero estoy seguro que nadie tiene más de 99 años. Abraham tenía 99 años y Dios no le había dado un hijo todavía con su esposa Sara, Saraí. Pero en ese tiempo Dios hace algo muy especial. Dios se le vuelve a aparecer a Abraham y decide cambiarle el nombre. Si Abraham no hubiera sido un hombre de fe, Abraham hubiera pensado que Dios estaba burlando de él. En el capítulo 17, Dios le habla a Abraham y le dice: yo voy a hacer una nación, ¿qué quieres que te dé? Y Abraham le dice: ¿Cómo me dices que te pido si ni siquiera tengo un descendiente? Le dice: mi heredero, mira, ya tengo casi 100 años, mi heredero va a terminar siendo mi esclavo, Eliezer. Y entonces Dios le dice: no, tú vas a tener un hijo con tu esposa. Y te vas a recordar, el nombre Abraham significa Dios engrandece, o engrandecido, padre engrandecido. Y ahí en Génesis 17:5, Dios dice: no serás llamado más Abraham, padre enaltecido, sino que tu nombre será Abraham, padre de multitud, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Si Abraham no hubiera creído en Dios, probablemente hubiera pensado que Dios estaba burlando de él. ¿No es cierto? Qué cruel, ¿no? Le pone un apodo que sabe que no puede cumplir porque ni siquiera tiene hijo. Y no solo le cambia el nombre a él, también le cambia el nombre a su esposa. En el versículo 15 dice: entonces Dios dijo a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, sino que Sara será su nombre. Y Dios les da una nueva identidad y les dice: de aquí al cabo de un año van a tener un hijo. Y la escritura dice que Abraham se ríe para sus adentros diciendo: no, es un hijo, yo ya estoy viejito. Y Sara se ríe más todavía. Y Dios les dice: por cuanto se rieron de lo que les dije, su nombre se va a llamar Risa. Y así es como se llamó su hijo. En el idioma antiguo, en el idioma de ellos, el hebreo, Risa se dice Isaac, y así fue el nombre de su hijo. Como dice ahí en el versículo 19 de Génesis: pero Dios respondió: no, sino que Sara tu mujer te dará un hijo y le pondrás el nombre de Isaac, y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. La vida de Abraham es fascinante, es muy linda, es muy larga la narración de la vida de Abraham. Pero otra cosa que distingue la vida de Abraham son las pruebas que él enfrentó en su vida. Abraham enfrentó grandes problemas a lo largo de su vida. En Génesis 12 se nos relata, por ejemplo, que él tuvo que sufrir una gran hambre en una ocasión, al punto que tuvo que emigrar por causa del hambre. Se nos dice de Abraham en otra ocasión que él tuvo que enfrentar hasta la guerra. Secuestraron a su sobrino Lot y Abraham se arma con sus esclavos y sale a la guerra contra 5 reyes de 5 naciones y Dios le da la victoria. Imagínense el temor que ha de haber significado para un viejito salir con sus esclavos a echarle guerra a un ejército tan organizado. Otra gran prueba que experimentó, de eso se habla en Génesis 14, otra gran prueba que enfrentó Abraham dos veces, una vez se nos habla en Génesis 12 y la otra en Génesis 20, cuando le quitan a la esposa a Abraham otros reyes, uno del faraón y otro rey que se llamó Abimelec. Dicen que Sara era muy bonita, y cuando Abraham andaba inmigrante y llegó por ahí, dijo: esa mujer está muy bonita, y se la recogieron, y casi se queda viudo dos veces, y la promesa de Dios estuvo bajo riesgo porque Dios se había prometido que con Sara le iba a dar un hijo. Pero de todas las pruebas que uno puede leer en la vida de Abraham, la más grande de todas es la que está en Génesis capítulo 22, y es en la que nos vamos a enfocar el día de hoy. Y el punto central de la enseñanza es este, y si hay algo que debe quedarle claro al final de este mensaje es lo siguiente: la fe es algo tan valioso que Dios nos ha regalado, que Dios va a hacer lo que tenga que hacer para hacerla crecer. La fe es un regalo poderoso, pero necesita crecer. La fe del creyente va a ser puesta a prueba para que crezca adentro de él y que crezca afuera de él. Cada uno de los que presumimos seguir a Cristo somos personas de fe y lo hacemos por nuestra fe en Él. Pues déjame decirte, tu fe será puesta a prueba. Tu fe necesita crecer. Tu fe es como una semilla que Dios te dio. Y Dios va a ponerte en un ambiente en donde esa semilla tiene que crecer. Y ese ambiente no siempre va a ser favorable para ti. Pero va a hacer lo que tenga que hacer para que esa semilla, que es la fe que Dios te ha dado, crezca dentro de ti y después crezca fuera de ti. Y vamos a ver en la historia que estamos a punto de abordar. En un encuentro único entre Abraham y su hijo Isaac con Dios, vamos a ver cómo la fe de Abraham fue puesta a prueba y creció. Y después esa fe se transfiere a su hijo y la fe pasa a la siguiente generación. Y vamos a ver cómo crece en Abraham la fe y luego crece afuera de Abraham, extendiéndose a su descendencia. ¿Están listos? En el pasaje que vamos a leer hoy de Génesis 22, versículos 1 al 19, hay cuatro momentos. En primer lugar, vamos a ver la prueba, versículos 1 y 2. Después vamos a ver la obediencia, del versículo 3 hasta el versículo 10. Luego vamos a ver la provisión de Dios, en los versículos 11 al 14. Y finalmente, vamos a ver la recompensa en los versículos 14 al 15 al 19. ¿Están listos? Vamos pues a Génesis capítulo 22. La prueba que transformó a Abraham y a Isaac en hombres de fe, en héroes de la fe. Prepárate porque al final de esta enseñanza tú vas a recibir una lección que te va a ayudar a ser consciente. Dios puede permitir cosas en tu vida. Y puedes tú llegar a ser el próximo héroe de la fe que otros van a ver. Y cuando conozcan tu historia, te va a haber dolido, pero vas a crecer de modo que otros van a llegar a confiar en Dios. Tu fe tiene que creer. Y antes de leer el pasaje, voltea con tu compañero. Yo casi nunca hago esto, pero hoy se los voy a pedir. Voltea con alguien y dile, tu fe tiene que crecer. Dile, tu fe tiene que crecer. Tu fe tiene que crecer. Escúchenme, Dios va a hacer lo que tenga que hacer para que crezca tu fe, tu confianza en Él. ¿Están listos? Vamos a conocer la prueba, versículos 1 y 2. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham. Dios probó a Abraham. Esta fue una iniciativa de Dios. Jamás Abraham hubiera pensado algo como esto. Y Dios va a hacer lo mismo contigo. Un día en los escritos, en los libros que hay en el cielo, cuando lleguemos allá, vamos a tener tiempo de sobra para curiosear. Y quizás algún día vamos a abrir un libro y vamos a ver. Y Dios probó a Marco y a Lulu. Y Dios probó a Salvador y a Laura. Y Dios probó, y ahí va a estar tu nombre. Ahorita nosotros no vemos. Ahorita estamos escribiendo esa historia nosotros. Dios probó a Abraham. Y vamos a ver que la prueba que Dios le va a poner a Abraham tiene tres áreas de impacto. Dios va a poner a prueba su futuro. Dios va a poner a prueba su amor. Y Dios va a poner a prueba su destino. En primer lugar, vamos a ver cómo Dios pone a prueba el futuro de Abraham. ¿Cuántos hijos tenía Abraham con Sara? ¿Alguien recuerda? Solo uno. Todo el futuro que Dios le prometió a Abraham está ligado con este muchacho, ¿sí o no? Todo. Dice, de ti va a salir una gran nación y el único hijo que Abraham tuvo con Sara es este. Y Dios le dice, en primer lugar, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham. Y él le respondió, heme aquí. Y Dios dijo, versículo 2, toma ahora a tu hijo. Toma ahora a tu hijo. Cuando Dios le dijo a Abraham, sal de Ur, le está diciendo, Abraham, renuncia por mí a tu pasado. ¿Sí o no? Ahora Dios le dice, vas a agarrar a tu hijo Abraham y me lo vas a dar. Ahora Dios le está pidiendo su futuro. Nosotros a veces venimos a la iglesia buscando de Dios con la esperanza de un mejor futuro. Que perdone mis pecados, que me lleve al cielo, que me saque de pobre, que me ayude a salvar mi matrimonio, que me dé sabiduría para criar a mis hijos. Ninguna de esas aspiraciones es mala. Pero ¿qué tal si Dios nos quitara la garantía de un mejor futuro? ¿Confiaríamos todavía en Él? ¿Podría decir Dios de mí, como dijo de Job, has considerado a mi siervo Job? ¿Se acuerdan? Y el diablo le dice, sí, él te adora y te sirve porque lo bendices, pero quítale lo que le has dado, quítale esa seguridad y vas a ver. ¿Podría Dios decir eso de nosotros? Cuando el diablo va con Jesús y le dice, si eres hijo de Dios, di que las piedras se conviertan en pan. Es decir, el diablo cuestiona si tú eres hijo de Dios, y Jesucristo quiere demostrarle a Satanás que los que aman a Dios lo aman aunque no haya garantías en el futuro, aunque no haya pan, aunque no haya seguridad, aunque no haya futuro. En primer lugar, el futuro de Abraham está bajo peligro, como el futuro de algunos de ustedes, especialmente en estos momentos. Algunos de ustedes se preguntan, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de nuestra familia? ¿Qué va a ser de algunos de nuestros amigos? ¿Qué va a ser de nuestra iglesia con todo lo que está pasando? El futuro es puesto a prueba, pero no solo el futuro. Algo más importante todavía en el presente, el amor. Porque le va a decir, Abraham, toma ahora a tu hijo. Y lo dice, ¿tu único a quién? Amas. Tu único a quien amas, a Isaac. ¿Supo Dios poner el dedo en la llaga o no? Tu único al que amas. Nos vamos a leer más adelante cómo Abraham e Isaac se hablaban el uno al otro. Le decía, padre mío, hijo mío. Las palabras que usa Moisés son claras para referirnos el amor que había entre ellos. ¿Qué o quién es lo que tú más amas en el mundo después de Dios? Piensa un momento, contéstate a ti misma, a ti mismo. ¿Qué es lo que tú más amas? What is the most loved thing or person you have in life besides God? What if God suddenly says, I want you to give me or to give away that love for me? ¿Qué tal si Dios te dijera, eso que tú más amas, yo quiero que lo dejes por mí? Piensen un momento. ¿Creen ustedes que Dios tenía derecho a hacer eso? No nos gusta pensar así. ¿Por qué Dios se da esas libertades? ¿Por qué primero nos da ciertas cosas que nos encariñamos y luego viene un día y me dice, yo lo quiero? Si Dios hoy te pidiera eso que tú más amas, ¿en realidad seguirías amando a Dios o te amargarías? Dios pone a prueba en Abraham su futuro y su más grande amor. Seguro que si alguien viniera con nosotros y nos diría, ¿a quién amas tú más que a todos? Nosotros que somos cristianos, ¿qué diríamos? Oh, yo amo a Dios. Dios es mi primer amor. Pero Dios puede poner a prueba nuestras palabras y las va a poner. En algún momento. Dios las va a poner en algún momento. No solo pone a prueba su futuro y su amor, también pone a prueba su destino, sin que él lo supiera. Porque le dice allí, y ve a tierra de dónde, Moria. Moria en hebreo significa escogido de Yahweh, escogido de Yah, que es Jehová. La tierra escogida de Dios. Dice allí, y ofrécelo allí en holocausto. Eso significa un sacrificio totalmente quemado sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham no sabía que en el monte Moriah Dios se le iba a revelar como nunca antes se le había revelado. Nosotros conocemos la historia, algunos de nosotros, si ya la hemos leído, pero Abraham no conocía la historia. 1,000 años después, en el mismo monte Moriah, 1,000 años después, el rey Salomón, como dice en 2 de Crónicas, capítulo 3, versículo 1, recibió la orden del Señor de edificar un templo glorioso para Jehová, sobre la misma piedra donde Abraham iba a ofrecer a su hijo, se construyó el altar donde se ofrecían los sacrificios de animales en la mañana y en la noche, para reconciliar al pueblo con Dios. Y 2,000 años después de que Abraham recibe esa orden, o 1,000 años después de que Salomón construye el templo, otro hombre en ese mismo monte fue crucificado para el perdón de nuestros pecados. Ese monte es el lugar del encuentro entre el creyente y su Dios. Es el lugar donde se consuma la salvación de su Dios. Pero esto va a ser puesto a prueba. Las pruebas que nosotros enfrentamos nos van a dejar a conocer a Dios como nuestro Salvador. En la experiencia y no solo en la teoría. Todos nosotros hacemos una profesión de nuestra fe. Pero esa profesión será puesta a prueba y nos va a llevar a nuestro destino. A conocer en carne propia que Dios es nuestra salvación. Y allí fue la prueba. Ahora vamos a conocer la respuesta de Abraham. Versículos 3 hasta el 10. Y fue una respuesta de obediencia. Segundo punto de mi mensaje. Primero la prueba, número 2, la obediencia. Vamos a ver que Abraham obedeció con 3 virtudes. O sea, hubo 3 características de la obediencia de Abraham ante el mandato de Dios. Vamos a ver la primera, versículo 3. Abraham se levantó. ¿Qué dice el texto? ¿Alguien lo está leyendo? ¿A qué hora se levantó? Obediencia con prontitud. Primer lugar. Abraham obedece y tempranito. Dios le dice un día antes, ¿sabes qué? Quiero que te prepares, vas a ir y vas a ofrecer a tu hijo, tu amadísimo hijo, me lo vas a ofrecer en sacrificio. No se nos dice nada de lo que Abraham sintió ni lo que estaba pensando, solo se nos dice que se levantó bien temprano y empezó a trabajar. ¿Qué tan rápido eres tú para obedecer a Dios? ¿Qué tan rápido eres? Una virtud de la fe es la obediencia con prontitud. Y deberíamos nosotros trabajar no solo para que nuestra fe sea obediente con prontitud, sino también la de nuestros hijos. Debemos enseñarle a nuestros hijos a obedecer con prontitud. No solo obedeció con prontitud Abraham, dice el texto, además, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus mozos. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. La palabra mozo en hebreo significa joven o adolescente. Fue traducida la palabra mozo en la Septuaginta, una traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, y la palabra que se usó ahí fue, en griego, fue la palabra niño. Pais en griego es niño. Quiere decir que los que llevó de ayudantes a Abraham no eran mayores en edad que Isaac. El texto nunca nos dice qué edad tenía Isaac, pero debió haber sido un joven. ¿Por qué? Porque Abraham lo pudo cargar, vamos a ver más adelante. Pero no era un niño tan pequeño porque Abraham le puso encima leña. Entonces, esto nos da la idea que era un jovencito, probablemente entre sus 10 y 12 años. Y los jóvenes que iban con Abraham eran más o menos de la misma edad. Abraham no solo obedeció con prontitud, obedeció con prudencia. Cuando Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo, tu único, a quien tú amas, Abraham, no fue con Sara y le dijo, ¿qué crees, vieja? Imagínese lo que hubiera pasado. ¿Me entiende? Abraham no va y agarra 2 de sus esclavos o de sus siervos más grandotes y fuertes. ¿Por qué? Porque capaz que si se llegan a enterar de los planes que tenía Abraham, ¿qué hubieran hecho? Pues no lo dejan. Abraham fue prudente. Abraham fue prudente en su obediencia, no solo fue pronto. Miren cómo se nota la prudencia de varias maneras. Partió leña, estoy en el 3. Para el holocausto se levantó, fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Yo no sé qué le dijo Abraham a Sara. Probablemente hasta se levantó tempranito. Si Sara era como algunas de esas señoras que no son muy madrugadoras, entonces Abraham se levantó temprano y ni le dijo nada, nomás le dijo, mijo, ven, vamos a hacer un mandado. Sí, papi, sí, vamos. ¿Y me puedo llevar a Mario y a Diego, papá? O acá, ¿quién ahí? Estos amiguitos, ¿no? Sí, tráetelos, que nos ayuden, tráetelos. Vámonos. Y salieron temprano. Ahí le dicen a Sara que fui a hacer un mandado, que vengo en 3 días, salí de camping con el muchacho. Ah, bueno. 4. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus mozos: quédense aquí con el asno. Y hoy el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Ahora, pregunto yo, ¿ustedes creen que Abraham era un mentiroso? Dice el texto, no era mentiroso para los que piensan que sí. Y habló, estoy en el versículo 6, tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac. La palabra leña en hebreo literalmente significa troncos, los mismos troncos que él partió con su mano. Partió y se los puso a Isaac encima. No se los puso encima de sus brazos, se los puso encima de su espalda, lo más seguro. Sale y dijo: usted lleve eso. Y Abraham agarra en su mano, observaron ahí en el versículo 6, el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Este es un momento muy intenso, hermanos. Abraham va con su hijo y trae el cuchillo en la mano y el fuego en la otra. Y su hijo va cargando los troncos en la espalda, subiendo una loma. Y el hijo empieza a caerle el 20, como decimos en México. 7. Y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo: padre mío, papito, ¿cómo? No sé cómo se dice ahí en tu lugar. Le dice: papi, hey daddy. Le dice: padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Hijo mío, le dice. ¿Qué pasó, mijo? Y dice: aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Miren, hermanos, en este punto, Abraham no sabía lo que Dios iba a hacer. Él nomás habló por fe. El libro de los Hebreos nos va a decir miles de años después lo que Abraham tenía en su cabeza en realidad. En Hebreos 11, versículos 17 al 19, fíjense cómo dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. Abraham dijo: yo sé quién es mi Dios. Mi Dios me dijo y no se va a echar para atrás. Él va a cumplir lo que me dijo, pero al mismo tiempo me está mandando matar a mi hijo. ¿Cómo reconcilio eso? Y la única forma que se le ocurrió a Abraham reconciliar eso fue: lo va a resucitar. No hay de otra. No hay de otra. Lo va a resucitar. Mi hijo va a sufrir el trauma de mi vida. ¿Quién sabe si me lo perdone? No me importa. Yo voy a obedecer. Y Dios me lo habrá de arreglar después. Papá, ¿y el cordero? Y le dice Abraham: no se preocupe, mi hijo, Dios proveerá. Abraham estaba pensando que Dios iba a proveer de otra manera. Pero lo que dijo Abraham fue: Dios se proveerá de cordero. Cuando tú estás en la prueba y viene la duda, ¿qué tal si Dios te diera precisamente lo que tú digas? Siglos después, un día, los israelitas están a punto de entrar a la tierra prometida, mandan espías a reconocer la tierra, a traer un reporte, vuelven los espías, le dicen a Moisés: ¿qué vieron? Y dicen los espías: no, pues sí, la tierra prometida está llena de fertilidad, de frutos incomparables, pero también está llena de gigantes. Y nosotros parecemos langostas, así, no. ¿Para qué nos sacaste, Moisés, de Egipto? Para que nuestros hijos murieran en el desierto. Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Y dice que Dios se enoja tanto que les dice: lo que ustedes dijeron se les será concedido. Todos ustedes van a quedar postrados en el desierto. Y a sus hijos que ustedes me dijeron que soy un Dios malo, que los saqué de Egipto para llevarlos a morir en la tierra prometida, sus hijos son los que van a recibir la tierra en heredad. Y ustedes se mueren aquí en el desierto. No te creas, siempre no, mejor si vamos. Pues ya no vayan, se van a morir aquí. Abraham le dice a su hijo: hijo, Dios se proveerá de cordero. Cuando tú estás bajo la prueba más intensa y te sientes tentado a abrir tu boca, ten cuidado. Ten cuidado, porque Dios podría concederte lo que digas. Y tú dices: no, de esta no voy a salir bien librado. Se me hace que aquí sí me voy a morir. Pues Dios podría decirte: concedido. Concedido. O como Jesús solía decirle a los antiguos: conforme a tu fe, te sea hecho. Tenga cuidado. La fe va a ser puesta a prueba. Y la obediencia, claro, no estamos creyendo en esa doctrina de la confesión positiva y automática. No nomás porque decimos algo va a ser. Pero debemos tener cuidado lo que decimos cuando estamos bajo prueba, porque revela lo que hay en nuestro corazón. Decimos creer y a la hora de la hora, de la abundancia del corazón, abra la boca. La obediencia de Abraham fue pronta, prudente y perfecta. Sigo leyendo. Versículo 9, llegaron a un lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó allí el altar. Arregló la leña. Y aquí, hermanos, traían una cuerda, traía el cuchillo, traía la antorcha. A ver, hijo, vamos a hacer aquí, a ver, agárrame esto. Y así me lo imagino yo, ¿no? Y Abraham empieza a poner una piedra sobre de otra. Y luego, a ver, la leña, hijo, ok. Y la tira encima y la acomoda más o menos en forma de camita. Ahí está la leña y el hijo volteando. Ok, y entonces agarra la cuerda. No sé, esta me pareció cuerda, miren. Así, livianita, para que no se vaya a soltar. La palabra dice que lo ató. El verbo hebreo que dice ahí, lo ató. El idioma original comunica la idea de que lo ató de manos y pies. Yo no sé si traía ahí una ¿cómo se llaman esas? No sé, no me acuerdo del nombre, pero es ese nudo que le hacen para lazar, ¿no? La cuerda, sí. Y le dice: a ver, hijo, ahí está. No sé si este Isaac estaba agarrando las cosas, y Abraham para que lo agarró a la desprevenida, no sé, que se le fuera a echar para atrás, qué sé yo. Hubiera sido un mexicano, sale volando, ¿verdad, Isaac? Y lo amarra de los pies y de las manos. El texto no dice. Pero imagínense, Isaac, ¿qué estás haciendo, papi? ¡Ey, no juegues así! Yo no sé, eso fue tremendo, hermanos. Dice la escritura allí, que ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar. ¿Cómo lo puso en el altar? Lo cargó, hermanos, con sus propios brazos. Agarró a su hijo y lo puso sobre los troncos. Y dice la Biblia, ahí está, extendió su mano, estoy leyendo ahí, en el 10. Entonces Abraham extendió su mano, tomó el cuchillo para inmolar. La palabra inmolar significa degollar. Eso significa. Esas eran las intenciones de Abraham. Agarró su cuchillo para degollar a su hijo. Así se hacían los sacrificios. Y todo lo hizo al pie de la letra. ¡Qué tremenda obediencia de este hombre! Por algo Dios dice de Abraham en Santiago que Dios lo llamó su amigo. Su amigo. Que Dios nos conceda algún día ser obedientes así como él. Tremendo Abraham. Y la prueba llega a su límite y Abraham obedece a la perfección y allí Dios interviene. Cuando Abraham ya esperaba lo peor, Dios interviene. Y ahora pasamos al tercer momento, lo que yo llamé la provisión. No sé si observaron el versículo 8, Abraham le dijo a su hijo: Dios proveerá. Yahvé Jiré. Jiré es proveerá. Provee o proveerá. Y lo vuelve a repetir ahora el versículo 11, mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Y Dios se le revela a Abraham. No solo era el ángel de Jehová, era Jehová mismo. Era Jesucristo. Eso es lo que piensan la mayoría de teólogos. El ángel de Yahweh en el Antiguo Testamento es Jesucristo. Jesucristo. Dios evitó que Abraham diera a su hijo, pero no evitó que su propio hijo muriera por nuestros pecados en el mismo monte, por amor a nosotros. Yahweh Jireh, Él proveyó una salvación. Dios provee dos cosas maravillosas en el monte. Provee salvación por medio de su Hijo. Jesús ese día vio eso y Él sabía lo que iba a venir para Él. Dice la Escritura en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5. Dice, porque hay un solo Dios y también hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el justo. Él, dice, se dio a sí mismo en rescate por todos, Jesucristo. Jesucristo es nuestra salvación. Ahí en Moriah, Jehová proveyó para salvar a Isaac. Ahí en Moriah, Jehová proveyó para salvarte a ti. Él proveyó a su hijo. Dice la Escritura ahí en el versículo 12, perdón, en el 13, entonces Abraham alzó los ojos y miró, y aquí vi un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral, y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y llamó a Abraham aquel lugar con el nombre El Señor proveerá, Yahweh Jireh, como se dice hasta hoy, en el monte del Señor proveerá. No importa cuál sea la prueba que tú estás pasando, Dios jamás va a permitir que tú y yo enfrentemos una prueba a nuestra fe que no podamos soportar. La promesa de la Escritura dice en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13 que ninguna prueba, ninguna tentación ha sobrevenido sobre nosotros que no sea humana, sino que fiel es Dios que nos dará juntamente con la prueba y con la tentación la salida para que podamos soportar. Me gusta cómo dice la Biblia de las Américas, fíjense el verbo que usó, dice al final, sino que con la tentación, ¿qué verbo usó? Proveerá, proveerá también la vía de escape. Dios, Dios proveerá salvación y Dios proveerá salida en nuestras pruebas más grandes, hermanos. Nunca vamos a atravesar una prueba que no podamos soportar. Dios proveerá una salida. Y en la prueba vamos a conocer a nuestro Salvador como no lo conocíamos antes. Tu fe tiene que crecer. Y no va a crecer sobándole la espalda. ¡Ey, mi fe tan bonita! No. La tienen que enterrar en un lugar frío. A la intemperie le va a caer la humedad, la frialdad, la tierra encima. ¿Oyeron el cuento del burro que cayó en un pozo, no? Que cayó en un pozo y era muy profundo el pozo y no pudieron sacar al burro. Le aventaron cuerdas y no lo podían sacar, estaba muy pesado. Y no podían al burro y dijeron, no, pues se resignaron, pobre burro. Y dijo el dueño del burro, no, ese nunca va a salir. Mejor entiérrenlo de una vez. Le empezaron a echar tierra encima al pobre burro y a enterrarlo vivo de una vez. Pero cada vez que le caía la tierra al burro, ¿qué hacía el burro? Se sacudía la tierra, ¿no? Y la tierra que tenía la intención de sepultarlo, se la sacudía, la pisaba, se endurecía y le servía de escalón. Y le estuvieron, eche y eche tierra al burro. Hasta que lo que se suponía que lo iba a terminar de matar, se convirtió en su salida. Y el burro salió, sacúdete la tierra. Ay, me dijo burro, pastor. No, te estoy diciendo que tú, lo que piensas que es una prueba ordenada para destruir tu vida, es la misma posibilidad de la salida. Pero tu fe es lo que determina todo. Imagínense al burrito ese diciendo, no, pues ya, hasta mi patrón me desconoció. Ahí la vemos. Ya, se tira al suelo y se deja enterrar vivo. Pero ese burro yo creo que era cristiano. A lo mejor había leído la historia de Abraham y Isaac, lo dudo. Pero tú sí conoces la escritura. Y Dios provee, porque Dios quiere producir. Dios quiere producir en nosotros una fe más fuerte, que se crezca nuestra fe. Dios no solo provee para nosotros salvación y salida, sino que al final, el último punto de nuestra enseñanza de hoy, la recompensa. Dios ya le había prometido a Abraham ciertas cosas, pues ahora por su obediencia pasa algo con las promesas. Versículos 14, 15 hasta el final. Y el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado. ¿Saben por qué Dios juzga por él mismo? Porque no había nadie más grande por quien jurar. Dios es el más grande, así que tuvo que jurar por él mismo. Una promesa inquebrantable. Y lo que antes era una promesa, ahora vamos a ver que la promesa, la recompensa, se multiplica por la obediencia. Observen las palabras, los adjetivos que usa. Dice el 16: por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente. Ahora la bendición no solo es bendición, sino que te bendeciré grandemente. Y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Abraham, yo te había prometido bendecirte, pero por tu obediencia, por haber mantenido tu fe en medio de la prueba, con una obediencia pronta, prudente y perfecta, ahora yo te digo, no te voy a bendecir, chiquito, te voy a bendecir grandemente, te voy a multiplicar en gran manera y vas a ser victorioso, tú y tus hijos, sobre tus enemigos. Si ustedes hubieran sido pentes, ahorita hubieran hecho un aplaudidota, hermanos, pero no son. Pero no a mí, a la palabra de Dios, ¿verdad? Los voy a llevar algún día a una iglesia de esas para que vean lo que es emocionarse. Yo sé que se emocionan como yo. Por cierto, a veces que nosotros estamos en iglesias donde nos fuerzan a tener expresiones físicas y en otras donde nos inhiben. Pero ustedes aquí son libres para hacer lo que quieran. Así que el día que quieran aplaudir, pueden aplaudir. Y si no quieren, tampoco tienen que hacerlo porque el pastor diga, ¿eh? Ok. Y dice el 18: y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra porque tú has obedecido mi voz. A veces los cristianos, hermanos, hacemos tanto énfasis en la gracia de Dios que se nos olvida la bendición de la obediencia. En la obediencia hay una bendición multiplicada y no deberíamos ser tan abusivos, hermanos, de la gracia, porque en la obediencia hay una bendición, una recompensa multiplicada. Entonces Abraham volvió a sus mozos y se levantaron y fueron juntos a Beer-Seba. Y habitó Abraham en Beer-Seba. Imagínense esa historia. Para Sara, su hijo y su esposo solo salieron ese día. Se tardaron 3 días y un día salió ella y ya los miró venir de regreso y dijo, ah, ahí vienen. ¿Ustedes creen que Abraham regresó como salió? Isaac. No, nunca fueron iguales, nunca más. Ellos aprendieron en la prueba a demostrar su amor por Dios, a confiar en Dios aunque no hubiera garantías en el futuro. Ellos aprendieron que su obediencia, ellos demostraron que podían tener una obediencia pronta, prudente. Ellos vieron la fidelidad de Dios. Ellos vieron que Dios proveyó para salvar a su hijo, que Dios les proveyó una salida. Ellos fueron testigos y escucharon la voz del Señor, prometiéndoles no solo que los bendeciría, sino que los bendeciría de una manera multiplicada y victoriosa. Pienso en Isaac. Él sintió las cuerdas en sus pies y en sus manos. Él las sintió. Él vio el cuchillo, él vio a su padre extender la mano sobre el cuchillo. Él sintió los brazos de su padre que lo abrazaba. Y lo abrazó por última vez y lo cargó. Él sintió el amor de su padre ponerlo sobre los troncos. Y él se preguntaba, ¿por qué mi papá hace esto? ¿Se volvió loco mi papá? ¿Por qué me hace eso mi papá? Y después Isaac vio algo que nunca iba a olvidar jamás. Él vio la obediencia de su padre y él vio la provisión de su Dios. Cuando Isaac vio eso, nunca, les aseguro, hermanos, el texto no tiene que decirlo, es obvio. Ni Abraham ni Isaac fueron los mismos nunca más. Sus vidas cambiaron. Nunca más. Isaac seguramente creció con una admiración por su padre, decir, mi padre ama a nuestro Dios más que a mí. Y mi Dios, el Dios de mi padre, fue fiel con mi padre y me salvó a mí. Ahora Isaac vio a Dios en acción. Usted, que se inquieta tanto de qué va a hacer con sus hijos, ¿por qué nuestros hijos son tan apáticos, tan poco interesados en las cosas espirituales? Puede ser que Dios va a permitir alguna gran prueba en tu fe para que finalmente tu fe no solamente crezca dentro de ti, sino que pase a la siguiente generación. Ustedes pueden leer el resto de la historia de la vida de Isaac y se van a dar cuenta que Isaac enfrentó retos en su vida, pero nada como esto, hermanos. Esta fue la prueba de su vida. Y aprendieron. Así que con esta historia, compara tu prueba. Compara tu prueba. Y cobra ánimo y esperanza. Porque nuestro Dios está con nosotros. Tu fe tiene que crecer. Y Dios va a hacer lo que tenga que hacer para que tu fe crezca dentro de ti y afuera de ti. Oremos. Padre, nos robas el aliento cuando nos das a conocer estas historias. Un día vamos a estar allí contigo y vamos a ver a Isaac y Abraham. En otro lado, Jesús dijo que un hombre llamado Lázaro murió y fue llevado al lado derecho de Abraham. Nuestro padre Abraham está allá contigo y también Isaac. Y un día, Señor, esperamos llegar allí. Y quizás vamos a estrechar la mano de esos hombres que te creyeron en otro nivel. Yo aspiro, Señor, que los que me escuchan lleguen a ser hombres y mujeres de fe, héroes de fe de esta generación. Y me siento agradecido, Señor, porque puedo mirar entre mis hermanos, algunos, Abraham e Isaac, que tú estás forjando en el fuego más intenso para depurar una fe inquebrantable, una fe inaudita. Y oro, Señor, para que te glorifiques grandemente en la vida de cada uno de los que tú pruebas. Y si algún día nos llegas a pedir algo que parece rebasar nuestra capacidad, Señor, nos vamos a acordar de esta historia y vamos a decir, tú me vas a dar la salida, mi Dios, y yo en ti confío. Jesucristo murió por usted para que usted sea librado de la muerte eterna. Nunca es tarde para que usted se humille y reconozca que Jesucristo es el único mediador entre Dios y nosotros, el único. No hay otro. Y Dios manda a todo hombre y mujer en la faz de la tierra que se arrepienta de sus pecados y que confíe en su Hijo, a quien Dios Padre ha designado juez de todos, de vivos y muertos, en aquel día que está por venir. Señor Jesús, te damos gracias por tu sacrificio. Te adoramos. Nuestro corazón se llena de admiración por ti y de gratitud por lo que hiciste por nosotros. Amén.